Hoy es jueves 29 de septiembre de 2005. Y esto que estamos comenzando se llama... Nacida. Para ser salvaje. Un podcast de poesía. Que tenemos el agrado de compartir hoy con un libro que está por salir a fin de año del poeta argentino Esteban Charpentier. Pero antes de entrar de lleno con la poesía de Charpentier, queremos mencionarte que hay un nuevo directorio de podcast argentinos. No tenemos aún el botoncito en nuestras páginas, pero en breve esperamos tenerlo, como para que puedas conocer el trabajo que se está haciendo en Argentina en podcasting. Para que nos recuerdes por alguna otra cosa que no sea los desaparecidos, el caos social, la falta de gobernantes creíbles y los reclamos a través de los piquetes como último recurso que nos han dejado. La segunda cosa que quería compartir contigo es que, bueno, nosotros hacemos poesía, los que ya tenemos más de 15. Sí, es un mal chiste, lo reconozco. Pero hay nuevas generaciones que están viniendo fuerte, ¿no? El otro día le decía a una amiga que uno dejaría de lado a todos los consagrados cuando lee este poema que dice: tuve sed y me bebí tu voz. Tuve hambre y me dejé morir. Este poema pertenece a Natalie Castillo Mengíbar, que se ha formado en el taller literario de Concultura en El Salvador y es del año 1988. Y ahora entonces entramos en lleno con la poesía del amigo Esteban Charpentier y comenzamos con su poema Mono lo hagamos. Les queda bien el mote de negros de mierda. Dicen que no tienen para comer, pero mira las antenas de DirecTV, las zapatillas de Michael Jordan, de colores varios. Lo que no les gusta es laburar a esos vagos, atorrantes, delincuentes. En la 10 lo dijeron ayer. Resulta que hay un tipo en la 31 que le da clases a los chicos para que sepan mendigar y después ingreso directo a la facultad del choreo. Qué vergüenza, ¿no? Si a esos hay que matarlos a todos. A mí me dirán fascista, pero para eso solo sirve la mano dura. Mano dura, mano dura. Manitos simples, geometría de la pobreza. Utopía de una siesta de carnavales eternos. Bailanta del amor de los tristes. De libertad condicionada al poder de la carencia. Su sueño helado puede con las máscaras. Pero otra vez, la madre anuncia que no hay perecederos para comer. Suspiros lánguidos en la piel marrón. Una canción finita como sus cuerpos se filtra en los cementerios. Y los libros no están. Nunca vinieron. Trajeron ropa vieja, comida en latas. Alpargatas no, libros tampoco. La brújula de la complacencia señala engañosamente una fortuna solidaria comprometida. Sospecho de esas zozobras. Quiero que duela más, a más, hasta el punto de hacer algo en serio. Mañana darán nuevamente vacunas contra la realidad en el microcentro de la pobreza espiritual, en el fondo del tacho de nuestras desidias. Corazón cartonero. Miniaturas y milagros míticas. Preséntese cada noche ante mi plato con su pequeña canción de silencio, con sus piernitas de barro, peleándose como monitos sin sexo, sin presumir del canto. No aprendan la lección de la muerte antes de tiempo, colgados de los balcones y de los techos enlatados, con sus guirnaldas amarillas de sonrisas cariadas, su dolor innato. Pequeño teatro del espanto. Hoy tres funciones, tres. Tristeza deshilachada a las 21. Indignación y dependencia a las 24. Resentimiento y llanto en la trasnoche del miedo. De nada servirá barajar y dar de nuevo. No basta con cambiar el mazo. Hacen falta juegos de manos. Villas, no. Bienaventurados los que sepan que tenemos que cambiar. No, de canal no, chabón. De alma, de corazón, de ojos, de mano. Un primer poema de Esteban Charpentier, de su libro a editarse a fin de año y titulado Marinero Bengalí. Maderas de soñar. Soñé que te reías como una forma de belleza hecha sonrisa, que el sol tenía el color de la miel fría, efluvios de pulpas tibias de cereza en las mejillas. Soñé que corrías engalanada entre pasillos, por las puertas que inducen al camino de las mejores montañas. Soñé que comprábamos olor de mermeladas, hojas de menta, en los mercados equivocados del alba. Los sueños te alunaron celeste, derramada de pureza la mirada. Ahora, creo que esto no es ya el sueño. Pisas el barro, te apagas. Lo que era ya no envuelve la mañana, rocío de naranjas amargas, maderas de soñar, pedazos de mi dolor entre las sábanas, sueños de artificio, sueños de artificio. Nada más, ni miradas. Y la música que la trae John Hoskinson para nuestra pausa. For the things we gave. Winnipeg por John Hoskinson, música que hemos conseguido en podshow.com. Este poema, del cual no tengo título, dice así. Estaba desnuda, se tapaba el frente de su cuerpo con una manta indígena que no ocultaba la memoria de sus hilos. Se acercó lentamente al fuego encendido como una pantera hambrienta de presagios. Paso tras paso, imitando, limitando al tiempo. Sobre el fuego se cocinaba un guiso, inminentemente final. La luz le frotaba los pómulos, caricia curtida de desencantos. Caía un poco por la izquierda el trapo antiguo que desconocía las angustias de los desvelos. No voy a decirlo porque hay veces que me gusta más callar, pero hubo 6 palabras que le susurré al oído, ni una más. Y ella entendió el mensaje. Quedó libre de manos. Sirvió 2 platos llenos, sonrió detrás de la cuchara. Convalidó mi deseo al encontrarse nuestras manos en el trozo único de pan. Esa noche me ofreció su vientre para multiplicar su sonrisa y su cabellera tibia de vergüenzas. Pero al tiempo llegó el día en que se nos cayeron las sombras, las risas de prisa, y antes de lo previsto, vivimos nuestro algún día cuando estemos grises. Síndrome platónico. Destino etnivocado. Para poder estar realmente otra vez unidos, tuvieron que inventar la muerte. Lo demás no perdura. Y el poema ahora se titula 9-11. Tiene una dedicatoria para Craig Sorey. Y dice así. Ella disfruta de su cuerpo en la mirada de él. Él la ve con las manos y la viste con sus ojos. Alguien los espía con un prismático desde una torre que está por estallar. Siempre lo hace. El piloto observa aproximarse un espejo, la imagen del sol, su propia imagen. Un hombre que espía con un prismático detrás de la ventana. Otro desde el aire suelta al piloto, hace un gesto religioso en señal de victoria y esboza una mueca que no se entiende. Una japonesa mira al cielo con su cámara Sony, un niño le tira de la pollera y ella desvía su lente hacia un avión que aún vuela. Un mexicano le ofrece un chupetín al niño, con la otra mano toca en la armónica en re, una canción que repetirá 2 años después, en un acto de dolores y poemas, por su hija que estaba limpiando un baño. Un perro al que le harán un monumento orina sobre el sombrero de un bombero, que no festejará su próximo aniversario, y lo patea con su bota de caucho. Su mujer, que ya no lo ama, lo despidió con un «ojalá te mueras» al salir del departamento a la mañana. Nosotros, que nos habíamos quedado en casa, bebiéndonos los abrazos, estábamos mirando la tele en la cama mientras suena el teléfono, y no contestamos. No podemos levantarnos. Por un tiempo largo, no sabremos qué hacer, ni qué decirnos. Messiah, no worthy power from above could ever relieve us. No prophesied failure will take us from who and what we love. You'd better believe us, 'cause we've been told that we're just not good enough. So long, so long. And we've been told that we're just not strong enough. So wrong, so wrong. Thank you. You're a builder of nations. Let us build on the rock and not on sand. In the land of our fathers, in desolate places, we know we have always found our bread in the love of our mothers. And we've been told that we're just not loud enough. So long, so long. And we've been told that we're just not proud enough. So wrong, so wrong, so wrong. Messiah, no worthy power from above could ever relieve us. Escuchamos Canción para Newfoundland por Jim Fiddler y la hemos conseguido en podshow.com. Correte, correte, que hay podcast que pretenden llevarse todo por delante. Y esto es El Aguante. Sí, más o menos con estas campanillas quisimos darte a entender que vas a entrar en la dimensión desconocida. Un tipo común y corriente con una mentalidad común y corriente tratando de llevar a cabo una misión imposible. Seleccionar los más alucinantes, los mejores, los más copados, los más chidos, los más padres. Podcast en la web. ¿Esto en dónde? En http://sapodeotrosopo.blogdrive.com y se llama... El Aguante. Continuando con el libro de Esteban Charpentier, Marinero Bengalí, a editarse a fines de este año, te leemos Preludio. Entonces iré la tercera noche a esa casa de esperas tensas y golpearé suavemente la puerta hasta que respondas. Te miraré a los ojos, como el que tiene la certeza del día y la hora de su muerte, para invitar a que esté ahí con sus manos tibias. Quien quiera que él quiera. ¿Entendés? Te diré que vengo con más amistad que en otros tiempos, que es instante de cosechas y de alivios. Pediré albergue o un vaso de vino y aceptaré lo que me ofrezcas. La noche igual invita a la vigilia, y si no bebiéramos, faltarían tantas almas, amigo. No traigo ni exijo perdones, necesito que hablemos. Tengo aquí, sí, mis últimos poemas, escritos en papeles reciclados. Andemos hasta el río, leamos y cantemos, pues... Sé que no te vas a reír cuando te cuente que quiero tocar el chelo. Tómate de mis partituras y poemas, que algo se está muriendo, hermano, y un barco de papel puede ser también un modo de viajar. Nuestros últimos deseos. Y hasta aquí llegamos con este podcast de Nacida para ser salvaje. Hoy presentándote un libro de próxima edición del poeta argentino Esteban Charpentier, titulado Marinero Bengalí. Te citamos para el próximo jueves a un encuentro similar, o por supuesto cuando decidas bajar el MP3 o cuando tu iPod se reúna con él. Un abrazo.